We'll be right back.

¿Qué tal, gente? Bienvenidos a más un Polyverse Rocks. Yo soy Thiago Perturabo y ahora estamos en un programa con un especial antifascista, black metal, punk, hardcore y the beat. Acabamos de escuchar Panopticon con Flag Burner Torchbearer, una banda antifascista y anarquista de la USA. Golpe 16 de Brasil con Frenesí y Póstumo también de Brasil de São Paulo con Eu Sou a Verdade. Bueno, hoy vamos a presentar a una banda de punk de Rio de Janeiro. Bueno, Represión Social es un hardcore punk periférico existente desde 1995. Representan al suburbio y la favela. La expresión marginal y subversiva anima su lucha, lidiando directamente contra los efectos del sistema, gritan con el sistema y discuten sobre él. Su música tiene el intento de activar el pensamiento en pro de actitudes combativas. Entre sus canciones, las que dejan más su marca son Clase Operaria, Realidades del Suburbio y Nuestro Futuro, que critican la precariedad de las condiciones de vida. Otros temas reflejan a la ideología y el estilo de vida, como Somos Libertarios y Movimiento Punk. La principal influencia que hizo la banda se formar fue el disco Que la Paz en Todo el Mundo de la banda Cólera. A partir de ese entonces, la banda ha pasado a traducir en su música la violenta realidad del suburbio de Río de Janeiro. El nombre de la banda es todo lo que son y viven. Actualmente, la banda cuenta con Thiago en bajo y voz, Becky en las voces, Rodrigo en guitarra y Gonzo en la batería. Con casi 3 décadas de historia, Represión Social sigue activa y manteniendo la misma esencia que les ha inspirado en sus comienzos, denunciar las injusticias sociales y luchar por un mundo más justo e igualitario. A los que les interese la banda pueden buscarlos en las redes como Banda Represión Social. A continuación vamos a escuchar su música. Comenzamos con su canción nueva, Fake, seguida por Estupro de Vulnerable, pasando a Somos Libertarios y encerrando con Movimiento Punk. Yeah. verdade, somos libertários. Por que lutamos pela nossa liberdade? Por que lutamos pela nossa liberdade? Por que lutamos pela nossa liberdade? Por que lutamos pela nossa liberdade? Por que lutamos pela nossa liberdade? Recordar a la gente que el programa se graba en Río de Janeiro, Brasil. Estamos en vivo por Radio Madrugada todos los martes y sábados a la hora 15 del horario de Uruguay, Brasil y Chile. Y también estamos en repetición por la Antirradio de España todos los miércoles y viernes a las 9 de la noche del horario español. Pueden acceder por lanteradio.com y radiomadrugadalm.com. A los que quieran pedir canciones, enviar sugerencias o materiales, pueden ponerse en contacto por linktree.com/polyversumrocks. Polyversum, poly con Y, versum con UM en el final. A continuación tendremos un artículo acerca de uno de los mayores movimientos de resistencia dentro del metal extremo en la actualidad. El black metal rojo y anarquista RABM es un subgénero del black metal que promueve ideologías como el anarquismo, el ambientalismo o el marxismo. Algunos de los fundadores del black metal tenían opiniones de izquierda radical. Euronymous de Mayhem fue declarado estalinista, los miembros de Sarcófago eran comunistas anticristianos, y Ferris de Dark Front declaró haber sido socialista a finales de los años 80, pasando de un extremo político a otro, aunque fue arrestado por protestar contra el apartheid. Sin embargo, esto fue disputado por Barry Wickernes y sus puntos de vista de extrema derecha. El RABM surgió como respuesta al black metal nacional socialista, liderado por el grupo argentino Profession en 1993, que en ese momento era anarquista, y popularizado por el grupo canadiense Iskra a mediados de los años 2000. Surgió de manos de bandas arraigadas en el crust punk. Este estilo es ideológico por naturaleza. Las letras de las bandas se centran en temas violentos, anarquismo, comunismo, odio hacia la sociedad actual, lucha de clases, antifascismo, proambientalismo, satanismo y anticristianismo. El sonido de las bandas RABM aparentemente también difiere del black metal común. En muchos casos, las bandas mezclan el sonido del crust punk, principalmente anarquista o del ambient black metal, con elementos del post-rock. También hay bandas que incorporan elementos del pagan metal y viking metal, así como otras que incorporan elementos del shoegaze y del death metal. Durante la pandemia de COVID-19, se llevó a cabo el primer evento en vivo brasileño de bandas autodescritas como RABM, organizado por el blog Noise Red y la Legión Libertaria. Contó con la participación de bandas brasileñas como Pessimista, Vociferatos, Vazio, A Plague, Caos Omnipresente, Yoroque, Verm God, Eteria, Desista, Imminent Doom, Bleak Wind, Atea, Heres de Cae, Gomorra, así como Feminist Guild de Estados Unidos, Trespasser de Suecia, Order of the Wolf de Escocia y Esquerdinha del País Vasco. La banda pionera de este estilo en Brasil, Nevercrest, que se encontraba parada, regresó recientemente en preparar un nuevo disco en colaboración de Perdurabo con Natalia Crowley de Manga Rosa Punk y Bruja Biosa, vocalista de Póstumo de São Paulo. A continuación vamos a escuchar algunas bandas de esta escena que son Profession de Argentina con Socialismo Satánico, Nevercrest de Brasil con Anti-Nazi Black Metal, Iskra de Canadá con Reigns y Trespasser de Suecia con Death to Fight Death. Así que vamos con todo. We'll be right back. Yeah. Y a continuación tendremos el especial de una de las mayores bandas del punk británico, The Sharks, pioneros del beat y leyendas del punk. Formada en 1977 en Stoke-on-Trent, Inglaterra, The Sharks irrumpió en la escena punk con un sonido único y brutal. Su música se caracterizaba por la velocidad, la distorsión y la furia, creando un estilo propio que luego se conocería como The Beat. Este estilo de batería, inventado por su baterista Tess Roberts, se pasa en un ritmo trepidante y marcial con golpes dobles en el bombo y redobles rápidos en la caja. El The Beat se convirtió en la base del crust punk y otros subgéneros del punk extremo. The Sharks ha lanzado 5 álbumes de estudio, siendo los más influyentes Heard Nothing, See Nothing, Say Nothing del 1981 y Grave New World de 1982. Estos discos, junto a sus primeros EPs, son considerados como clásicos del punk y piezas fundamentales para el desarrollo del beat. La banda se separó en 1986, pero se reunió en 1997 y continuó tocando hasta el día de hoy. The Sharks ha sido una banda influyente para incontables bandas del punk y metal. Su sonido crudo y anárquico ha inspirado a grupos como Black Flag, Metallica, Napalm Death y muchos más. En 2002, la banda fue nominada al premio Mejor Banda Punk en Vivo por la revista Kerrang! The Sharks ha realizado giras por todo el mundo, incluyendo América Latina, donde tiene una gran base de fans. Un dato curioso, el nombre de la banda fue elegido por el vocalista Carl Morris, quien lo tomó de un libro sobre la Primera Guerra Mundial. A continuación tendremos música de The Sharks, que son State Violence, State Control, Realities of War, Fight Back, Warning y The Possibility of Life Destruction. Así que, sin más, vamos a darle bomba. Take it all. Shit! Desde aquí nos despedimos. Hasta la próxima.